¿Y por qué República Dominicana no va a ser sede en las próximas series del Caribe? Tú dices primero que por qué no vinimos a las ruedas de prensa. No fueron a las ruedas de prensa, ni tuvo República Dominicana ni México presente ahí abajo. Oye, yo no sé si ustedes son del distrito. Sí. Yo soy del pueblo, yo soy del campo. Y mis mayores me enseñaron que yo voy donde me invitan. Y una invitación con la agenda que tenemos. Pero nosotros. Se dio a entender, perdón por interrumpir. Se dio a entender que a usted lo invitaron. Déjame responder. Una invitación a una rueda de prensa de esa naturaleza no se hace 10 minutos antes. A través de interpósita persona. O sea, yo voy donde me invitan. Y me imagino que el presidente de México, con quien no he hablado, pensaría lo mismo. O sea, eso no son cosas que se manejan de esa manera. Está la liga, usted como principal de la liga, ¿está de acuerdo con esto que se la sede de Miami? Vuelvo ya digo, son temas que se tratan a lo interno de la asamblea y se anuncian después que la asamblea los aprueba, los define. Sí puedo decirte que quizás la idea primaria, y mucha gente aquí lo sabe, de una sede en Miami fuera de la Liga Dominicana, siempre será oportuna y será bienvenido a una serie en Miami. Ahora, una serie en Miami no es una serie en Miami. Tú tienes que tener un estudio de factibilidad, un estudio de financiero, de sostenibilidad y un plan de negocios, un modelo de negocios. Pero cuando tú tengas eso, todo eso sobre la mesa, cuando tú llevas eso al seno de la asamblea, se discute, entonces yo te puedo decir si es bueno o no una serie en Miami, porque tan bueno es. O sea, de Miami, excelente la idea. Ahora, ¿en qué condiciones vamos a Miami? Esa es la pregunta que hay que responder. Este no es el escenario es la asamblea de la confederación, donde van a estar las ligas miembros y los presidentes de algunos de los equipos. La declaración de Juan Francisco Fuller en esta tarde utilizó la expresión de que no podemos medir el éxito de una serie del Caribe por la cantidad de fanáticos. Entonces, si no podemos medir el éxito de una serie del Caribe por la cantidad de fanáticos que existen al estadio, por el éxito comercial, mediático, entonces, no le pregunto a usted, no como presidente de la liga, sino como amante del béisbol, ¿cómo medimos el éxito de esta serie del Caribe? Esos son los factores. La atención del público, la facilidad para que el público venga con un precio adquisitivo, asequible, el nivel deportivo, el nivel del juego. Si alguien ha descubierto la fórmula diferente para valorar, que no sea el criterio subjetivo de favoritismo o de favor con alguna de las ligas, entonces yo no sé cómo se valora una serie de términos.